Sierra Mali, Deco, Africa. Eh, ni ene barake na kain, ni e gonye mbe na mi fori. Que le toque, que le toque, que le toque. bambino, no unas Pedro. Óyelo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Es que estás

nunca antes confesaste que tenías en mente abandonarme, que todo lo que habías prometido ya no te sería fácil cumplirlo. Si yo te pedí que me enseñaras a no suspirar por tus miradas, a no acostumbrarme a tus caricias, temiendo que esto un día pasara, y no imaginaba que fueras tú quien me causara sin compasión en el alma tantas heridas. Dime qué voy a hacer sin ti, cómo sacarte de mi vida. Dime cómo seré feliz si aún no sé bien por qué me olvidas. Dime también por qué razón solo esperaste a que te amara. Vamos, dime qué sucedió. Quiero escucharte, vamos a hablar. Dime qué voy a hacer sin ti. Para así reflexionar, no te molestes si sabes que te lo advertí, que hoy no voy a llorarla, no voy a pensarla, voy a olvidar y a vivir. Porque hoy no estoy para ti, yo no estoy para ti. Hazte cuenta que hoy yo no estoy aquí. Al menos el día de hoy voy a reír y a borrar mi amargura, a vivir una aventura, a cometer una locura. Voy a salir por ahí. Bueno, el sonido es Radio Coupé con la mejor música para usted. aunque quiera renunciar a ti no puedo. La salsa para bailar. No se va, la banda sigue. nadie se quede afuera, que nadie se quede quieto, que no termina la noche hasta no verlo bailar. Que no se apaguen las luces, que el ritmo sigue sonando, pa' que baile mi gente y que no pueda parar. No se va, la banda sigue tocando, aquí está la salsa para bailar. No se va, la banda sigue para tocando. No me importa que usted sea mayor que yo.

mucha variedad, tiene un poco de picante. Tiene mucha variedad, tiene un poco de picante. Ven, deleítate este plato, que es de lo más elegante. Ven, deleítate este plato, que es de lo más elegante. Que le pongan un poco de salsa, es lo único que pido yo. Y que le pongan mucho condimento, porque la gente de hoy la quiere guarachar. Y no le falte la salsa al bailar. Todos, todos reclamamos salsa, porque este ritmo nunca va a parar. Thank you. bacalao. Y si usted se la come, caballero, oye, que no quede nada en la olla. Pan con bacalao, pan con bacalao, pan con bacalao, aguacate, pan con bacalao. Pero qué rica y sabrosa, oye, con sazón y tomate. Pimientos picantes.